Nos vamos hasta Cervera de los Montes. Está al otro lado del teléfono Luis Nadie, que es el propietario del Rincón de Nadie, un bonito restaurante que hay en esa localidad. Buenos días, Luis. Buenos días. Tenemos una actividad muy bonita en un restaurante que, bueno, pues suena un poco raro, ¿no?, que sea en el restaurante. Vamos a ver cómo lo colocamos. Desde hace una semana hay una exposición en el patio del restaurante sobre el arte del arte herrero, ¿no? Correcto. La escuela de herreros, tenemos una exposición de los alumnos que exponen su obra a lo largo de estos 2 meses que han tenido, bueno, pues el ciclo formativo que da el maestro Ramón Recuero. Pues bueno, pues ya sabes que no es fácil tampoco que pues encontremos salas donde nos dejen exponer y que, bueno, sea un sitio cercano, que ellos se encuentren cómodos. Y bueno, la verdad es que por las sinergias que unimos en su momento y por la amistad que tengo con Ramón, pues decidimos que el Rincón de Nadie sea no solamente un lugar gastronómico, sino que sea también un lugar cultural donde ofrecer otro tipo de alternativas y experiencias a la gente que pasa por aquí. Así que, bueno, sin ninguna duda, conocer el oficio de herrero a través de esta exposición es fantástico. Me parece una idea genial, vamos. No solamente hacemos actividades a través de la Escuela de Herreros, sino que también pues está proyectado talleres de catas de vinos acompañado con el maridaje correspondiente, talleres de cocina, tanto para adultos como para pequeños, exposiciones de pintura, con la temática, por ejemplo, ahora también de la Escuela de Herreros, que pues, oye, uh-huh, se llamará Óxido también, siguiendo un poco esta temática. Y bueno, todo la verdad es que se da a la mano, es decir, herrería, gastronomía, cultura, buen ambiente y en un pueblecito tan pequeñito y tan humilde como es Cervera de los Montes, que realmente hacemos esto pues por dar vida a estos pequeños, uh-huh, pueblos que por momentos están muy apagados, y la verdad es que es una bendición y todo un lujo, desde luego, para nosotros, para los habitantes de Cervera de los Montes, y para toda la gente que quiera disfrutar de este espectáculo, porque no deja de ser un verdadero espectáculo. Claro, el Rincón de Nadie es, por tanto, un restaurante cultural, se le puede definir así, ¿no? Como restaurante cultural. Correcto, eso es. Un restaurante... Nuestra gastronomía, porque tenemos una cocina de autor, y lo que hacemos también es hacer actividades culturales dentro del establecimiento. Tenemos un establecimiento pues muy bonito, en un enclave que es un privilegio, desde luego, y unas instalaciones muy buenas para hacer este tipo de actividades. Por lo tanto, yo creo que es una simbiosis, unas sinergias impresionantes. Así que bueno, pues muy felices. Son nuevas formas de enfocar la hostelería de forma que también se enriquezca la localidad en la que uno está enclavado, como es en este caso Cervera de los Montes. Concretamente, el taller que se está realizando ahora, o la exposición que se está realizando ahora, culmina hoy con un taller didáctico, además, decimos que es cultural, pero es que también es educativo, ofrecido por la Escuela de Herreros para los alumnos del Colegio Ribera del Guayerba. Sí, eso es. Y es, bueno, pues eso creo que ha estado lleno de niños. Bueno, pues ahora mismo, si te pusiese el teléfono en la calle, ahí... Hay un jaleo de niños que están encantados, pegando golpes al hierro con el yunque, están sus profesores aquí, y bueno, pues la verdad es que los niños alucinan, porque que vivan estas experiencias dentro de su pueblo, yo creo que es fantástico. Es una pasada, la verdad. Pues Luis, vamos a hacer una cosa. Si tienes por ahí cerca al maestro Ramón Recuero, me lo pasas, y mientras tanto tú te vas buscando algún niño que me quiera decir y me quiera contar cómo ha sido su experiencia. Me parece fantástico. Yo te paso al maestro y yo busco a un niño que quiera venir y que nos cuente un poquito su experiencia. Me parece genial. Perfecto. Gracias. Gracias a ti. Buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Bueno, Ramón Recuero, herrero, ¿desde hace cuántos años? Uy, desde hace mucho tiempo. Toda la vida. Yo empecé la herrería, eso, casi con 11 años, me parece, que empecé a dar martillazos con el maestro Efraín en una escuela de artes, y todavía sigo de herrera. ¿Dónde está la escuela Ramón Recuero? ¿Ahí en Cervera? La escuela de herrero la tenemos aquí cerca de Cervera, es la Puebla Nueva, San Antonio. Ajá. Es un pueblo pequeñito, se llama San Antonio, que pertenece al pueblo de la Puebla Nueva, aquí al lado de Talavera también. Uh-huh. Y bueno, durante han tenido ahora un curso de 2 meses, decía Luis. Ahora mismo, claro, hoy es la clausura, por eso estamos, bueno, quedamos en venir aquí al restaurante Luis, al Rincón de Nadie, quedamos en hacer la clausura del curso de 2 meses de futuros maestros. Es un curso que están, viene gente. Eso le iba a preguntar, a ver, ¿cuál es la preparación de este curso? ¿O quién, para qué nos capacita y quién puede participar en él? Pueden participar todos, tenemos tanto alumnos como alumnas del mundo entero, tenemos gente de Chile y gente de Argentina que vienen hasta San Antonio para aprender la herrería. No hace falta saber herrería anteriormente, es el de iniciación, y son 2 meses, pues, forjando, aprendiendo a forjar el hierro a base de fuego y martillo. O sea, que se puede ir sin ningún conocimiento previo. Sí, totalmente. De hecho, empezamos desde cero y se empieza a aprender. Cuando es un curso de 2 meses, pues es estupendo, porque acaban aprendiendo muchísimo. Y cuando es un fin de semana o es una semana, que también hacemos cursos de fines de semana y de semana, pues empezamos desde cero y cualquiera puede perfectamente aprender. Qué bien. Es un oficio que, bueno, pues se está perdiendo, ¿no?, el oficio de herrero. Era un oficio totalmente que se estaba perdiendo, por eso fue la idea, ¿no? A mí me dio por recuperar técnicas antiguas, me enseñaron de crío técnicas antiguas, que están en desuso totalmente, pues porque la maquinaria ahora mismo se hace con muchas piezas de herrería a base de maquinaria, no se utiliza el hierro como el herrero tradicional. Pero, sin embargo, está saliendo adelante, pues, gracias a obra artística. Más que ya las piezas de herrería para máquinas o para el campo ya no se hacen, pero sí que se hace mucha pieza artística. A mí, la verdad es que yo siempre que pienso en un herrero, a lo mejor es que soy muy ignorante en el tema, siempre que pienso en un herrero, ¿sí?, pienso en las herraduras de los caballos. Claro, claro. Y bueno, no sé hoy en día si las herraduras de los caballos eran de hierro forjado o realmente ya está todo hecho industrialmente. Son de hierro forjado, lo que pasa es que se hacen a base de máquinas, se compran hechas, generalmente se hacen con máquina y entonces pues el herrero ha quedado un poco apartado de esa labor. Y ya no es ni siquiera el herrero el que coloca las herraduras, porque antes sí que las colocaba el herrero, ¿no? Sí. ¿Ahora también? Ahora, ¿o no? El oficio, claro, la colocación sí que la hace. Ya. Es el herrador, ya no tiene que hacer las herraduras, a no ser que sea una herradura muy especial, porque, bueno, por alguna causa del caballo, pero se compra las herraduras, pero la colocación se sigue haciendo a mano, claro. Ya, qué bonito. Hoy ha tenido un día muy especial con esos niños. Supongo que se ha jetereado, tenemos que se habrá vuelto un poco críos. Loco, ¿no? Bueno, tenemos aquí a los críos, los alumnos del curso, bueno, pues ya que van a ser futuros maestros, como se llama el curso, tienen una función hoy, que es enseñar a toda la escuela de Cervera, que tenemos aquí a dos chicos que tienen muchas ganas de hablar también, los tenemos aquí delante, pues ahora. Toda la escuela de Cervera les están enseñando a todos los críos cómo es el oficio del herrero. Ahora mismo están dando martillazos ahí fuera y les están enseñando a hacer piezas, calientan el hierro, lo ponen a 800 grados, pues han dicho, y están haciendo un dragón. Y un corazón, me están diciendo. Qué bonito. Están haciendo piezas de forja. Qué bonito. Mira, tengo aquí a dos críos que seguro que te van a contar a ver lo que han aprendido ahora con los futuros maestros. Vale, pues a ver. Hola. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Alejandro. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cuántos años tienes, Alejandro? 9. ¿Has participado en este taller de herrero? Sí. ¿Y te ha gustado el oficio? Sí. ¿Qué has aprendido hoy? Cómo se hacían las armas. ¿Cómo se hacían las formas? Claro, porque vosotros estáis estudiando en el colegio el mundo romano, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y entonces hoy, pues para unirlo con el herrero, las espadas de los romanos se hacían así, ¿verdad? Sí. ¿Y os lo han explicado cómo se hacían? Sí. ¿Has dado golpes hoy al hierro? No. No, pero ¿has visto cómo lo hacían o qué? Sí. Cuéntame, ¿cómo ha sido el taller? Muy bonito. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Tienes ahí un compañero o compañera? Sí. ¿Qué es? Compañero. Compañero, porque tú sabes que en la radio nos oímos, pero no nos vemos, ¿verdad? Toca a mi compañero. Vale. Hola. ¿Cómo te llamas? Adrián. Hola, Adrián. ¿Qué te ha gustado del taller? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Cómo cortaban el hierro y hicieron un dragón. ¿Estáis haciendo un dragón o ya lo habéis terminado? Lo están haciendo. ¿Y qué tal está quedando? Bien. Chulo, ¿te gustaría trabajar el hierro? Sí. Sí. ¿Y del todo el taller, qué es lo que más te ha gustado? Pues todo, directamente todo. Todo, no le quitarías nada. ¿Habéis venido toda tu clase? Sí. ¿Y les ha gustado a todos? ¿Qué decían? Sí. Qué bien. ¿Qué vais a contar en el colegio? Pues muchas cosas, no sé cómo contar. Muchas cosas. No, sí. Sigue por. ¿Vas a ser un futuro maestro? El carbón, los martillos y la escoria. Ajá. Eso es lo que se usa, ¿verdad? Para modelar el hierro. Sí. Uh-huh. Ha hecho un corazón muy bonito. ¿Quién lo ha hecho el corazón? ¿El maestro Recuero? No sé cómo se llama el que. No sé cómo se llama el que. Vale. ¿Sigue por ahí el maestro Recuero? Lo ha hecho Adrián. El corazón y el dragón. Lo ha hecho Adrián, que será uno de los alumnos del maestro Ramón Recuero, ¿no? No sí. Lo sabes. Pásame de nuevo al profesor. Vale. Un besito, ¿eh? A todos tus compañeros. Sí. Nada, le estaba diciendo que un besito para sus compañeros. Que veo que, bueno, los niños siempre se quedan ahí un poco que no saben qué decir. Sí, estaban ahí hablando un poquito. Y un poco bajo. Es que se oye bajo el teléfono. Se me oye bajo. Ahí a lo mejor mejor. Ahora. Sí. Que, bueno, parece que les ha gustado, ¿no? Supongo que habréis visto cuando estabais trabajando sus caras, ¿no? Porque no es normal que ellos vean este tipo de oficios. Claro, ahora mismo que están las profesoras y están unos 15 chicos, uh-huh. 15 críos. Pues habrá de edades de los, creo que hay de 6 años, 6 o 7 años, hasta los 14 o 12 serán. Qué bonito. Están viendo por primera vez, posiblemente, en vivo, en directo, a un herrero golpeando el hierro al rojo. Claro, claro. Y transmitirle esto a los críos es importante. Hombre, por supuesto. Y es una forma de, bueno, pues eso, de no perder antiguos oficios que se pueden, bueno, pues como todo en la vida, hay que adecuarse, ¿verdad? Si ya no se hacen las cosas de hierro a mano, pues porque hay máquinas y es más cómodo, pero sí podemos dedicarnos al arte y a otro tipo de utensilios, supongo. Sí. Ahí en la escuela, fíjate, nosotros somos herreros y vivimos de vender nuestras piezas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los oficios, con estos oficios artesanos que ya la maquinaria puede suplir o la industria suple un montón de formas y de piezas que necesitamos a diario? Pero luego hay esa parte que tienen que hacer para nosotros. Siempre seguirá habiendo artesanos porque siempre nos gusta comprar algo especial. Claro, ¿y por qué no industrial, sino artesano, claro. Hecho a mano. Y que es una forma de arte también. Y es una forma de arte. Por supuesto. Una forma de tener algo, un poco de lujo, ¿no? Si lo uh-huh. queremos pensar así. Claro que sí. Muy bien, pues yo les felicito por esta iniciativa y bueno, sé que nos volveremos a ver y nos volveremos a encontrar porque hemos quedado con Luis en que, bueno, pues a lo mejor un día se vienen por aquí a hablarnos más de este oficio y de las distintas actividades que realizan ahí en Cervera. Sí, si queréis, cuando queráis. Perfecto. Nos llamáis y nos acercamos un momentico. De momento, yo les felicito por ese curso que han hecho, por la exposición de esta semana y sobre todo por este taller con niños que ojalá se sigan redescubriendo estos antiguos oficios que es una pena que se pierdan. Así que gracias por mantenerlo. Haremos lo posible para que no se pierda el oficio, por lo menos. Muy bien. Bueno, pues hasta pronto. Gracias. Saludos muchísimas a Luis. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.